cansadas, cansadas de esperar una justicia que no llega nunca más. Los hombres te regalan moretones, matones que andan con impunidad, mujeres que guerrean sin cesar contra este gran sistema opresor y patriarcal, muertas por la indiferencia y la división social, los medios que nos visten y desvisten para poder comerciar, como si fuéramos objetos que se pudieran comprar. Antes, cuando todos éramos unidos y no existía la división de clases ni la propiedad privada, las mujeres no éramos explotadas. Pero con su aparición, el mundo entero cambió. Confinadas a la casa, a las tareas de hogar, cambian libros por guisados, por limpieza, por cuidados. Barren sueños con la escoba del sistema patriarcado. Es hora de cambiar. Es un cambio estructural. Pero se puede iniciar quitándonos las caretas para trabajar por la equidad. Aportando entre todos para la construcción social. Donde todas las mujeres vivan en plena libertad. No más golpes, no más muertes, no somos tu propiedad. Desde chico, desde niño, en mi casa y en la escuela, en el liceo, me decían el concepto de otra era, el caballero, el hombre, la violencia que genera. Padres, amigos, hermanos se reflejan entre maltratos y gritos que destruyen los principios, los valores en hogares, la violencia, el femicidio, locura, las mujeres indefensas son testigos, importancia, indiferencia, los golpes que han seguido. En teoría, mucha gente toma otras posturas a las que tendría que tomar, eso es una locura, violencia. Que no para, índices marcan altura, noticia que se informa y contagia sin censura, se generan tantas marchas por llegar a una conciencia que acabe y se termine toda esa indiferencia, aniquilas el respeto que uno tiene de herencia, se pierden soluciones cuando pierdes la paciencia. Mi mamá no me mandaba nunca a la despensa, mandaba a mi hermana a hacer los mandados. Una vez mi papá se tuvo que cocinar él mismo la cena. Y cuando mi abuela se enteró, le hizo un escándalo a mi mamá. ¿Cómo es posible, nena, si eres el hombre de la casa? Entre los 9 y los 14 años yo escondí de mi papá las poesías que escribía para que él no me creyera femenino. Solamente para demostrarle a mi viejo cierta masculinidad.